Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. ¡Hala, hala, karmadictos! ¿Pero cómo estáis todos vosotros? Así que, nada, así, sin más rodeos y siendo el turrón, ajustaros a la centralita, abrazaros a la radio, que aquí comienza... Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Buenas tardes. Sí, pero niño, pero que el que se ha despertado de la siesta soy yo. Así que nada, niño, a conectaros ahí. Vamos al turrón. ¿Cómo estás, querido Brix, en este sábado lluvioso y vuelto, como en el juego de la oca, hacia atrás? Que me siento en el 2020. Nada, a la karmadictos. ¿Cómo estáis? Y bueno, todos vosotros. Muy bien, y de esa manera tienen otra excusa más toda la gente para poder estar compartiendo con nosotros a la tarde. Qué mejor cuarentena que con nosotros. Es la mejor. Mejor cuarentena y enviando tortas fritas, niños, que me he levantado con un hambre. Que ya me trajeron, tengo que agradecer. Ojalá se te atoren. Por aquí allí. No ha pasado ninguna. Así que le decimos, le recordamos a la señora de Luis Miguel que aquí, por más que envíe tortas fritas, no se le va a pasar a Luis Miguel. Y le recordamos a la tía Griselda que tiene mis tortas fritas pendientes. Ala, de mandar un platillo a San Telmo que van a ser bien recibidas. Ahí está. ¿Cómo? Y a la tía de Arjona, que no espere porque tampoco. No, a la niña esa de Arjona, que nada, que se quede en su casa viendo caer la lluvia porque aquí en la Arjona y el Luis Miguel van a venir por hoy. Pero bueno, niño, a ver, ¿cómo se pueden comunicar los karmadictos en este bonito programa? Que ya hay mucha gente que ha escrito, ala, sí, estamos ahí. Por supuesto, ya nos pueden enviar sus mensajes al WhatsApp, que está habilitado y es el 11-6470-47. Recuerden que también nos pueden escuchar bajando la app de Radio Box, que como les decimos siempre, tiene la super interfaz amigable para que también nos manden mensajes y fotos a través de ahí. Ojo con las fotos que enviáis, pero bueno, poder enviaros las fotos, los audios que queráis. También recordáis, niños, que tenemos todas las redes, que estamos en el Facebook, en el Instagram y en el YouTube. En el YouTube como Good Karma Radio Show, porque así somos muy inteligentes y le hemos puesto a todo Good Karma Radio Show. Menos en qué, niño, contadle a los karmadictos en dónde le hemos cagado. Por supuesto, menos en el Twitter, que creo que está medio rezagado ahí, no sé. Le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los putos amos ahí, como siempre. Sí, está medio ahí tranquilo el Twitter porque no somos unos niños tan de Twitter. Y el TikTok que ha quedado para señorita Grace, transparencias, que vas a saber lo que está subiendo, pero también pegaros una vueltecita que ahí estaremos. El niño, que escucho voces, no sé si escucho gente muerta, pero escucho que gente habla por la cucaracha. ¿Qué has venido a decir? Gente detrás de las paredes. Por supuesto. Y les vamos a contar a los niños, algo así que me da miedo. El pulpo algún día lo vamos a sacar al aire porque habla por la cucaracha. Le queremos contar a nuestros karmadictos que el sábado que viene, se me ha trabado, que el sábado que viene estamos de puro festejo, porque el domingo nuestra querida Marie cumpliría nada más y nada menos que 63 añicos. Y obviamente lo vamos a estar festejando con un mega especial dedicado a Marie. Pero así es, dos un super horas especial. Íntegramente dedicado a Marie en base a toda su carrera solista, que si era por mí no metíamos nada del Rosette, porque quería que el especial fuera dedicado a Marí, pero el Briggs ha insistido que quiere escuchar temas de Rosette, así que nada, algún que otro habrá, pero va a ser un especial únicamente con la voz de Marí. Que nadie se lo pierda, porque va a estar para nada, a haceros caso, Salseta, a no perderos el especial del sábado que viene, Karmadictos. Pero bueno, los queremos a todos ahí. Sí, vamos a arrancar el turrón, vamos a ir así, de una, de lleno. No hemos dicho que tenemos en el programa. ¿Qué tienes? ¿A quién has traído? Ver, tenemos un par de estrenos, tenemos, a ver, Jonas Brothers. No golpees el micrófono, que se queda plum, plum, plum. Me golpeé mi anteojo. Tenemos también estrenos con Alan Walker. Tenemos Flashback con Sting. Que vos también tenés algo por ahí, Zeta, a ver. Muy bien, sí, para seguir con el Flashback. Como el Duran Duran, estáis estrenando nuevo álbum. Habéis anunciado, habéis estado en las noticias por el nuevo álbum. Dije ala, que nunca he pasado a Duran Duran. Y lo cambié así, de repente, porque me dio la gana. Porque tenía ganas. Y nada, traemos en Flashback Duran Duran con dos temazos. Y después, no me acuerdo, en They Got the Look, obviamente, tendremos algún estreno y nada. Así que eso. Genial. Se va a ir ahí enterando a medida que va avanzando el programa, porque así tiene que ser. Ahí está. Y tenemos temático Z el día de hoy también. Por supuesto, arrancamos con un discazo del 2011, Charm School. Hoy lo vamos a estar dedicando enteramente al Charm School. Y el Briggs me ha metido un tema de Charm School en el especial que viene. Pero yo digo, este niño no me escucha en el programa, porque si no, ¿para qué me repite los temas? Pero no importa, lo vamos a dejar porque es bonito. Y nada, vamos a arrancar con temazo que cuando yo lo escucho del álbum Charm School automáticamente me remite al tour, no sé por qué, pero para mí Only When I Dream es un tema que me remite al tour 2011-2012. Así que nada, vamos a dejaros niños con Roxette y Only When I Dream. Karma Radio Show. Stay. mandarnos un WhatsApp 1164007047. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Música nueva. Y viene el segmento de estrenos. Pero que me ha sonado medio así. Me ha sonado como la Heidi, que venía ahí con el Josecito, el pastorcito, no sé cómo se llamaba. A punto de tirar a Clarita por el barranco. Así que vamos a ver qué tal canta esta niña. Si canta bien, la dejamos. Si canta mal, a la tía, a Pumba, con la silla y todo, por el barranco. A tomar por culo. A ver, tenemos música nueva y viene de la mano, a ver, del artista multipremiado y productor Alan Walker. Presenta nuevo trabajo, acaba de liberar nuevo single de la mano de Connor Maynard. Sinceramente a Connor no lo conozco, conozco mucho el trabajo de Alan Walker. Lo primero que conocí de él fue gracias a Ava Max, que hizo un trabajo con ella y estuvo muy bueno. También trabajó con Sia, con Coldplay, con Julia Michaels, que la estuvimos escuchando un programa atrás, o dos, creo. Entre otros, a ver, entre otros trabajos con mucha gente de tendencia. Esta canción tiene un ritmo potente, muy pegadizo. Me parece un típico tema de tendencia de verano. No sé si irá a pegar un poco. El tema se llama Believers, así que vamos a bailar un poquito con Alan Walker. Justin, te amo. I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the wrong things I get right. I blame it on the monsters in my mind. With stories from outside these prison walls. Cause even if we hopeless, we know that this will hurt. Tomorrow is just a hurt they can't control. Raise a toast, enjoy the show. We are believers, so we can be, get all we need. Believers, let's raise a toast, enjoy the show. I wanna run, but I'm terrified. Headed for the sun, but I'm scared of heights. So you and me go falling through the dark. Told me to be someone that I like, instead of being someone in their right. Your battle scars make you look like a star. Cause even if we're hopeless, we know that this will hurt. Tomorrow is just a hurt they can't control. Believers, let's raise a toast. Enjoy the show. We are believers, so we can be, get all we need. We are believers, let's raise our toast. Enjoy the show. I want you to know that I believe her. Make it a true believer. I want you to know that I believe her. Make it a true Suena en Box, Good Karma Radio Show. Nothing's inside the Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero como me gusta y que puedo silbar con esta señorita Grey que no le gustaba que silbáramos. Pero aquí, como este es un programa libre y nos recibimos silbido, así que nada, vamos a silbar todo el programa. Ahora no voy a hablar más, voy a dedicarme a silbar únicamente. Nada, niños. Bueno, te queremos, Mir. Le mandamos un besaco a la señorita Grey, que ha estado ahí escribiendo, diciendo que está en su casa con las transparencias, escuchando este bonito programa. Pero bueno, estamos escuchando a los niños de Jubel, así que no sé si recordaráis que habíamos presentado exactamente justo el tema que suena como cortina, Running Out of Love. Me gustan mucho estos niños, que son de Halmstad, y me encanta que como que Halmstad, la ciudad sueca, se ha convertido como en una especie de Nashville en toda Suecia, porque hay muchos, muchos artistas y productores que están saliendo de todo lo que es la movida de DMA de ahora, están saliendo de Halmstad y se deben conocer entre todos. Lo tenemos a Christoph, al Jubel, al Kev, a Gisle. Tenemos a montones de artistacos que están saliendo ahí y me gusta mucho. Bueno, los niños de Jubel, el viernes pasado, no ayer, sino el anterior, habéis liberado nuevo single, como dice el Brix, que se llama Dumb, que es algo así como tonto. Y está muy nada, he visto la premiere porque habéis hecho un live en Instagram y le he preguntado un par de cosas y han respondido. Son hiper majos los niños estos. Me gusta mucho cuando el artista tiene mucho contacto con sus fanáticos. Y cuando lo escuché dije, ah, sí, no, me gustaba más el que escuchamos de cortina porque tiene el silbido, lo tiene todo. Pero debo reconocer que el estribillo, dam, dam, dam, dam, tirarara, como que se pega, niño, como que se te pega. Y el otro día me he levantado con este tema en la cabeza y dije, ala, pero bueno, vamos a pasarlo. Igual como se me ha pegado uno también en la semana, que vamos a escuchar más tarde, que es del Brix en vivo. Después, cuando lo pase, me acordaré cuál era, pero también un día me desperté y dije, pero, ¿por qué tengo este tema en la cabeza? Me lo tengo que estirpar. Bueno, como una mañana que me he levantado y estaba dam, dam, dam, dam, dirararara, dije, ala, no, ya está, hay que pasarlo. Así que, nada, sin más rodeos, dejamos a este dúo de Halmstad, Víctor y Sebastián, más conocido como Jubel, y con su tema Dumb. Good Karma Radio Show. I've seen you like a million times, but never got to ask you out. What if you don't feel like I do? But I stand it like a fool. I've never met a girl like you. You turn my sky from gray to blue. I've always tried to play it cool, but now I stand it like a fool. Oh, now I'm feeling so dumb. Dumb, dumb, dumb, dumb, dee-da-dee-da. Take you to a rooftop bar, so you can shine among the stars. I've always tried to play it cool, but now I'm standing like a fool. Oh, now I'm feeling so dumb. Dumb, dumb, dumb, dumb, dee-da-dee-da-dee-da. Dumb, dumb, dumb, dumb, dee-da-dee-da-dee-da. Dumb, dumb, dee-da-dee-da. Oh, now I'm feeling so dumb. Dumb, dumb, dumb, dumb, dee-da-dee-da-dee-da. Dumb, dumb, dumb, dumb.

Ahí pero estamos, ahí gusta. Estamos. Pero, sí, pero niño, pero que me encanta que tengamos en la cortina a Tina Turner y me encanta la publicidad que hay ahora sonando a cada rato que tiene el tema de Tina, porque veo la publi y quiero bailar. Que lo es muy bien. Esas piernas con esos tacos. Claro. Legendarios. Y al Z le hace mover las piernas, sin los tacos, pero ahí, a mover el esqueleto, niño, a darle sabrosura. A ver, estamos en segmento de GK en vivo. Está sonando Harry Styles, el chico de los cuatro pezones, que quedó. Vamos a obviar esa parte y que muerde muelas, así que vamos lo conoce por a centrarnos en la música. Comenzó el año muy bien. Comenzó. ¿Cuántas veces comenzó, niño? Por Dios. Comenzó el año, vamos. Sonando con este single el año pasado, en realidad, fue el tercer corte de su álbum. Entonces comenzó el año pasado, niño. No confundas a nuestros carmadictos, que entre que las luces por ahí. Que comenzó el año muy bien gracias a este tema, que es en realidad del año pasado, fue el tercer corte. Y le sigue dando satisfacciones. A ver, primero con la llegada del año pasado, consiguió. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cuántas veces vamos a nombrar al 2020, niño, por Dios? El 2020 fue un año de muchos cambios, pero bueno. Sí, que a él le dio mucha satisfacción que haya empezado el 2020, porque al resto de la humanidad no le dio satisfacción, pero sí a él. Y bueno, hay que tratar de verle un poco el lado positivo. Hasta el momento no tenía ningún Grammy y lo obtuvo gracias a este tema, que en realidad primero lo consagró la gente. Eso fue muy raro. Espérate, es que, pero a que me imagino sí. Que se lo ganó el año pasado. Sí, el año pasado. Ah, pero mira, qué emoción. Él va a estar presentándose el día de mañana en la entrega de los Billboard Music Awards. Va a estar presentándose ahí. Muy bien por ese niño que se presente y que cante. Sí, así que nada, sigue explotando sus hits del año pasado. Que yo con la primera vez que lo escuché. Que ni hablar, este año se ha rascado a cuatro manos. Que sigue robando. Se ha rascado los pezones a cuatro manos. Tal cual, literalmente. Es como una vaca, niño, que explotemos y estrujamos los pezones a cuanta leche de. Hasta que la vaca pobre se seque. No me voy a meter más en ningún otro terreno. La vamos a dejar ahí. Y seguramente el tema va a estar bonito. Sí, por supuesto. Su estilo súper personal le sigue dando satisfacciones. Lo que vamos a escuchar ahora es The Sign of the Time en una versión en vivo. Vamos, Pulpo. Thank you. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Escuchanos por www.fmradiobox.com. La música como más te gusta. GK en vivo. Pero que me ha agarrado tos porque el pulpo hoy ha venido como entre sensual y pervertido, no sé, las dos cosas a la vez, que me gusta, sí. Se parece más a la hermana del pulpo. No sé qué le ha pasado, con un par de copas. Sí, eso, con un par de copas se arma el fiestongo entre el oso y el pulpo. Pero bueno, vamos a dejar a los animales quietos en este gran show que se llama Good Karma, y vamos a mandar un par de saluditos que ha estado escribiendo la gente, y si no me los vamos olvidando. Lilian le quiere dedicar un tema a Nelly Dampuero, dice Passion the Look o Immaculate Love, y bueno, aquí lo estamos poniendo de cortina, así que Lilian, besacos para vos y gracias por comunicaros, y espero que Nelly Dampuero haya recibido el mensaje y ahí, escuchando bien ahí. También para la tía Griselda, que se ha estado comunicando y dice, pero niñacos, ¿cómo me hacéis reír? Y al Maximiliano, que iba en el subte barcelonés ahí y le ha dicho al señor maquinista, ponga Good Karma Radio Show para todo el subte, que todos tenéis que escuchar a nuestros queridos amigos. Y ahí el maquinista, muy guapetón, no ha puesto ninguna de las radios, pero no importa, él lo dijo, así que bravo por él. Y tu bien, niño, bien. ¿Tienes algún mensajillo? Porque se ha hecho una sí, pausa tengo, que tengo nos hemos acá, hundido sí. Más que el tengo, Rockset del 96. A ver, tengo a toda la familia de Matilde, que está escuchando. Están todas ahí, las de apellido La Fuente. Mari, Matilda, Norma. Matilda está moviendo las cosas así, con sus poderes. También un saludo para Sole Ibero. Gracias por escuchar el programa, son oyentes nuevos. También tenemos por ahí a Marcelo Olcina, Diego Retori, Patricia Tereuna y Erika Machuca. Saludos para ellos. Por supuesto, y también nuestra querida señorita Grey nos está ahí escuchando y acotando, y si la llamemos simplemente Miss Transparencias Grey. Así me ha llegado el mensaje a mí. No sé si lo he leído bien, pero bueno, es lo que me ha llegado a mí, así que nada. Te queremos. Y te queremos. Estamos escuchando a Roxette en su versión de 1992, en su versión pseudoacústica. No me acuerdo si estaba grabada en Los Ángeles, creo que era, sí, por ahí, seguramente. Y porque estamos escuchando a Roxette, porque el tema que viene ahora, que es en vivo, va a ser de quien, nada más y nada menos que de Peri Marie, sí, ala, ahí, con una versión impecable, a mi gusto, de la gira de Room Service 2001, cuando hacían nada más y nada menos que Crash Boom Bam / Anyone. Qué bueno. Y qué bonito que lo hacía Marie, y bueno. No recuerdo si esta es la versión en que Marie, porque creo que si fueron 21 conciertos en todo el tour, Marie no le atinó a la letra del Anyone en ninguno, salvo en uno. No creo que esta sea la excepción, porque la excepción. siempre le erraban algo, pero como me nos hiciste acordar. Marie, por Dios, sí, como nos gustaba Marie, que todos estábamos esperando a que cambiara una letra, que hiciera algún tono, porque así era Marie, por Dios. Por sobre todo en Iguan, ahora que lo mencionaste. No se lo podía aprender, había algo con el Iguan que no se lo podía aprender, había como una especie de negación. Sí, pero bueno, ahí no se pasaba con el Anyone, pero como me gustaba, por Dios, escuchar cuando Marie o olvidaba una letra o la cambiaba, porque sabías que después de eso, a la niña, qué tema, que se te caían las enaguas. Y hablando de enaguas, que no quiero que entre la vieja, pero no importa, vamos a dejarla. La gente la está pidiendo, ¿eh? A la vieja, dejarla encerrada en la escalera por ahora. Vamos a escuchar a Roxette con Crash Boom Bam y Anyone, temazos, niños. Papa told me to stay out of trouble. When you find your man, make sure he's for real. I learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars I wear that won't heal. They won't heal. Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a hope but then I hit a wall, crash, boom, bang. And that's the call, and that's the game, and the pain stays the same. Walking down this empty road to nowhere, I'll pass by the houses and blocks I once knew. My mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and Lord, I still do.

hits del momento. Tus oídos. Tus oídos. What's up, guys? Don't show up. Tendencias. Cut my heart about 1-2 times. Don't need to question. Pam. El pulpo quiere aire y voy a aprovechar antes que empieces a hablar, así no te interrumpo. El doctor Sergio Arakaki dice que buen programa y que pasemos a Pink y a Lady Gaga, que le gustan mucho, así que ahí vamos a anotar para el próximo programa. Ahí estamos. ¿No? Para el próximo no, porque tenemos un especial tenemos dedicado especial a Marie. Para el otro, ahí vamos a estar con Pink, seguramente. Hola, Lady Mo. Perfecto, sí. Aprovecho también para meter un saludito para la nieta de Marie, que nos dicen que también nos están escuchando. Muy bien. Ala, sí, y también una niña, que después hay que dedicarle un tema, que también saludaba a uno de nuestros auspiciantes. Sí, es verdad. Vamos, es verdad, el Brix está perdido, saludando. Pero no importa. Ahí lo tenemos el mensaje, ahora después lo vamos a pasar al aire. Nada, eso que tenemos en el momento de que pasemos el mensaje al aire. Estamos en el segmento de tendencias. Sí, estoy con los pastelitos que me trajeron, chicos. Ojalá te tragan de niño. A mí nadie me ha traído nada. Me trajeron pastelitos, después otra clienta trajo tortas fritas y otra persona más trajo tortas fritas. Conozco un sicario que vive por tu zona, así que los voy a mandar a uno por uno. Así que bueno. Segmento de tendencias. Estamos con los Jonas Brothers, es lo que está sonando. Estos chicos, que vienen intentando, pobre, su regreso desde hace como 2 años. Tuvieron una frustración con el tema de la pandemia porque se frenaron. Si bien Jonas, el escritor de la banda, sacó material nuevo hace 2 meses atrás, en realidad se está esperando el trabajo de los 3 hermanos. Finalmente se estrena nuevo single. Viene de la mano de Marshmello, es la forma muy usual en la que se están presentando muchos artistas con colaboraciones de DJ, como presentamos hoy en el otro segmento. Les decía, de la mano de Marshmello, director y productor. El día de mañana los chicos se van a estar presentando también en los premios Billboard Music Award. Van a realizar, según sus palabras, Zeta, textuales palabras, con esta palabra, un popurrí de sus grandes éxitos. Y sí, el 8 de septiembre... Dudo la procedencia de la palabra popurrí en inglés, pero te la voy a dejar pasar, niño, porque la verdad okay. Es que los muerde almohadas me tienen prácticamente sin cuidado. Así que es como que están retomando un regreso medio raro con toda esta pandemia, pero bueno, un regreso al fin. Y el 8 de septiembre van a estar presentes en un Summer Fest europeo con presentando su nuevo material. Así que vamos a estar escuchando ahora. 8 de septiembre. Pero ¿a qué te recuerda, niño? ¿A qué te recuerda el 8 de septiembre? Uf. Tenemos aniversario por esa fecha. Muy bien, sí, y era el cumpleaños de mi abuela, que lo recuerdo yo, nada más y nada menos, así que sí, bonito, bonita fecha. Bien. Ojalá tengamos a los Jonas Brothers tocando ahí, en Good Karma. Uy, sí, vamos a estar ahí. ¿Por qué no? Bueno, pero ¿y cómo se llama el tema, niño, el que vamos tema a escuchar ahora, con el que han vuelto? Porque me has hablado de Marshmello, que no sé ni quién corno es, pero no importa. Bueno, sí, es el productor del tema que vamos a escuchar. Se llama Live Before You Love Me. Es lo que escuchamos ahora, Pulpo, así que mándale nomás. Your eyes, Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Radio Karma, bueno, Radio Karma, no, perdón, Good Karma, soy Erika y quería agradecer la recomendación de Inu, a donde castramos a Nala, la gatita más pequeña adoptada. Mandar un saludo al equipo de veterinarios. Muy lindo el programa, un saludo grande. Where the bar dance floor. Hola chicos de Good Karma, mi nombre es Facundo y me gustaría que pasaran cualquier música de los 80 o 90. Gracias. Ella guarda los secretos del pasado. Ya, flashbacks. Life. Durán, Durán, pero qué banda, pero qué artistas, cómo me gustan y cómo le gusta a señorita Corin, que dijo, no niño, ponte a los Durán Durán, me ha hecho cambiar a Pet Shop Boys por Durán Durán, porque teníamos a los Pets preparado para el día de hoy, que tampoco era algo que como que flipo con los Pets, pero cuando vi la noticia de que Durán Durán sacaba nuevo álbum y me he acordado de tu amigo Leo, Leo Simone, Simeone o algo así, Leo Simone, sí, muy bien. Leo Simone, me acordé de él y dije, ala, pero sí, no, quiero pasar a Durán Durán, sobre todo con el tema que va a sonar ahora después, que para mí es un temazo y buen cambio. Nada, eso, sí, y dudaba el otro día porque no sé por qué me ha agarrado la confusión, quizás me ha confundido con Ajá. Quizás hay Roxana, que siempre está atenta al huevo frito, nos va a poder guiar. Durán Durán no son noruegos, no, porque tampoco he googleado, tampoco he como buscado ningún tipo de data. Pero no sé por qué los asocio a Noruega. Me acuerdo cuando fuimos a una vez con nuestra querida amiga Silvana a Noruega, específicamente. Justo arrancaban una gira por ahí, estaban como por todos lados. Íbamos a ver a Roxette a Noruega y no había un puto afiche, pero sí estaba lleno de publicidad de Durán Durán. Y nada, como que los asocio mucho a que son noruegos, pero la verdad es que no tengo ni idea. Si algún karmadicto quiere deciros de dónde son Durán Durán, ahí lo vamos a estar leyendo. Y nada, enhorabuena para todos los fanáticos de Durán Durán, que estáis lanzando nuevo material muy pronto. Y nada, aquí los vamos a dejar con un temazo que se llama Come On Down y ha tenido miles de covers esta versión, pero bueno, nada se compara a la versión original de los Durán Durán. Y si mal no recuerdo, venía en un compacto de la 100 que también traía Cinnamon Street de Roxette. Es uno de los primeros, así es, uno de los primeros CDs compilatorios cuando las compañías hacían esos CDs así, no las compañías, los programas de radio, no como nosotros, no tan bonito como nuestros de Cat the Look, pero bueno, eran bonitos CDs al fin y venía Cinnamon Street y Come On Down y el tema este, Sleeping Satellite, el satélite durmiente de Tasmin Archer. ¿Cómo me gustaba sí. ese tema? ¿Cómo me gustaba ese álbum? Pero bueno, vamos a dejar de parloteos. ¿Qué? Dime. Recuerdo que toda esa música la pasaban mucho en la serie Grande Pa. Sí, Grande Pa. Y tenía un temazo en Grande Pa que no importa. Lo he buscado y lo he dejado por ahí para algún día pasarlo como así como One Hit Wonder, porque para mí es un One Hit Wonder. Pero bueno, vamos a dejarnos de tanto parloteo y vamos a escuchar a Durán Durán con Come On Down. We'll try to stay blind. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Quería dejar sonar esta niña que a mi gusto es muy particular. ¿Te gusta o no te gusta? No hay mucha tutía con esta clase de artistas. Claro, dice el pulpo que está cantando dentro de un globo de helio. Voy a ser sincero, sí me gusta mucho Maya Francis. Tiene esa cosa muy Dolly Parton, la voz muy particular. Ajá. ¿Te gusta o no te gusta? Pero, bueno, salvando las distancias con Dolly Parton, sí. Me parece hiper interesante. Sí quiero ver, porque está por lanzar su álbum debut, su álbum completo, ahora en el mes de septiembre. Vamos a ver, porque los singles que he venido escuchando son muy bonitos, pero claro, cuando uno lo escucha como singles, así aislado, hay que ver todo un álbum entero con este, claro, todo un álbum entero con el mismo tono de voz, que es lo que sucede cuando, que no suene repetitivo ni cansador, que me ha pasado con otros artistas, que cuando son muy lineal o tienen un estilo de voz muy particular, cuando escuchas un álbum de principio a fin, como que dice, ala, me quiero pegar un corchazo, pero en, bueno. En realidad puede pasar a veces cuando los singles por ahí están producidos por otra persona y todo el cuerpo del CD por ahí está, digamos, escrito por el artista en sí, puede haber ahí otra atmósfera diferente. Claro, puede haber una atmósfera diferente, pero yo me refiero al tono de voz. Cuando tienes un tono de voz muy particular, no puedes cambiar el tono de voz. Por más que los temas estén producidos por alguien más, el tono de voz va a ser siempre el mismo tono de voz. Y si es muy particular, puede resultar cansador. Pero bueno, estamos hablando sin saber porque no tenemos el álbum todavía. Lo que ha lanzado esta niña el día de ayer es su nuevo single que se llama PMS Party, y realmente es muy bonito. Sí me gusta más el tema de Cortina que estamos escuchando, que fue su single anterior, llamado Anxious Angel. Y nada, vamos a dejarlos con la Dolly Parton sueca, más bien llamada Maya Francis, que ella ha estado en el especial de Marie que se hizo cuando Marie murió, y ella, si no me equivoco, cantó Things Will Never Be The Same, que me pareció uno de los más bonitos, junto con Christopher Lundquist, que sí, en ese momento no estaba preso, ni detenido, ni bregando por el coronavirus. Pero bueno, vamos a dejar de parlotear y vamos con Maya Francis y PMS Party. All by myself, playing on repeat. I put on my high heels and I let it bleed. I pour some wine in my favorite cup. I don't have to care if I get too drunk. I'm ugly dancing across the room. I put on my PJs and I'm feeling cute. I hate all my exes and all of my friends. I'm having a PMS party. Nobody's invited. I wanna be lonely and do whatever I want. Scream, cry, everything at the same time. Eating in bed, watching bad TV. I text my crush, drunk in poetry. I put on some Lana and some Tori and Florence. They're the only ones that can make me cope. Scrolling around trying to find a friend who doesn't look happy on their Instagram. I read my cards trying to get a good future. Cut my bangs too short just to match my temper. PMS party, nobody's invited. Be lonely and do whatever I want. Scream, cry, everything at the same time. I'm having a PMS party. Nobody's invited. I wanna be lonely and do whatever I want. Scream, cry, everything at the same time. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Have you ever had a feeling you take it all for granted? You wake up every morning and expect to rise. Have you ever had a moment to look into the mirror to find a person who won't open her eyes? Have you ever felt the presence, or is it all in the past? Yeah. So mesmerizing, it chills you to the bone. Have you ever been loved? catch the sunset right across the ocean. The universe revealed, and it didn't make sense at all when you came into my world, causing quite the commotion. I could have sworn I met you many times before. Hola chicos de Good Karma, quiero pedir cualquier tema de Sting, por favor, y se lo quiero dedicar a mi sobrina Lilian, que está en épocas de parciales. Gracias, chau. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Ahí estamos bien moviditos. Mensaje en la botella. Momento de flashback. Tengo mensaje clásicos. En la botella que me quiero conquistar. Viaje en el tiempo sonando The Police. The Police. Ha llegado la policía, niño. Ha llegado la policía, sí, a meternos todos, bueno, para adentro y obedecer a la cuarentena. La emblemática banda británica liderada, mirá qué raro esto, Z, el vocalista Gordon Matthew Summer, ¿sabes quién es? Ni idea. Sting. Ah, pero míralo al Sting. Y agradecemos, antes que continúes con toda la info del Sting, sí, agradecemos a Roxana, que ha dicho que Duran Duran son británicos de Birmingham, y dice, los integrantes de Duran Duran son Simon Le Bon en bajo, Sean Taylor en teclados y Nick Rhodes en no sé qué, porque no me lo he puesto, pero no importa. Muchas gracias a nuestros oyentes ahí atentos al huevo frito, y continúas con el niño que tiene sexo tántrico. A ver, estábamos hablando del nombre este raro de Sting. Sí, vendieron más de 200 millones de discos. Hoy están presentes en nuestro flashback, es lo que va a sonar. Pero antes les vamos a decir que este tema va a ir presentado por nuestra amiga Maylin Frías Studio. Así que síganla ahí. Ahí deberían Instagram sonar cornetas del apocalipsis, porque nos estamos acordando de los auspiciantes. Estamos ahí atentos a deciros y nada. Así que sigan a nuestra amiga de Maylin Frías Studio. Y lo que va a sonar ahora es el clásico Every Breath You Take, una versión en vivo muy buena. WhatsApp 11 6470 47. Good Karma Radio Show. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola, Karma Adicto. Hola, Karma Adicto. Hola, abuela, ¿qué tal? Sola. No, pensé que me habían dejado sola. Que me dejaron salir de la escalera. Sí, pero vine a poner un poco de orden porque yo tengo una lista con todos los auspiciantes y no lo están nombrando a ninguno. Y dice que van a retirar los capitales. No, si no, no. Los anuncian. ¿Y usted vino con el machete, abuela? La dejo. Le quería mandar un saludo a la gente de Time Estética, a la gente de Ibe y Ángeles Muebles, a la gente de los perritos, de los que le sacan los huevitos, como dice el pulpo, a los que no, muy bien, hay que castrar a los perritos, porque todos los perritos, si se castran, ayudamos a que no estén ahí solitos en la calle, porque hay que adoptar. Por supuesto, hay que adoptar con conciencia. También hay que saludar al de Kiosco Nancy y a los otros que me olvidé porque no traje las gafas. Las gafas me quedaron en la escalera. Tenemos a la gente de Distribuidora Maná y a la gente del viejo proveedor que tienen los quesos y los fiambres más ricos. A la gente del Ron Rubio, que todos lo recordamos, y la vez que mandó la picada. Qué rica esa picada, que el pulpo se comió como 5 salames más o menos. Es verdad, abuela. Es verdad. Tengo que hacer una queja, que no me estuvieron dejando salir de la escalera el programa pasado. El pulpo me encerró y me dijo que usted se queda ahí porque es de riesgo, y no me dejó salir. En realidad está bien porque se vienen los días de frío, abuela. Me imagino que está bien abrigada ahora, ¿no? Lo que estaría bien es que me den un lugar como corresponde, no que me tengan encerrada en la escalera. Así que la verdad que el concepto de bien, la verdad que me estaría en este momento, un poco de ruido. En este momento le diría hasta que la están cuidando, porque encima entramos otra vez en cuarentena, no puede salir, hace mucho frío, llueve, quédese ahí abajo. Pero, de la escalera. Entramos otra vez, cuando nos hemos ido, sería la pregunta. ¿Dónde nos fuimos de la cuarentena? Hace un año y medio que estamos encerrados y vos me decís que otra vez la cuarentena. Pero yo no sé al final qué va a pasar con todo esto, si nos vamos a morir antes, porque la gente de 110 seguimos sin vacunas. No, abuela, pero me imagino, usted debe haber pasado toda la época de la fiebre amarilla, me imagino. No me acuerdo la fiebre amarilla, yo pasé toda la fiebre amarilla, la tuberculosis, todo el 70 años de gobierno peronista, yo las pasé todas, y si gobiernos eran los de antes. Sí, tal cual. ¿Qué y pasó? Ahora ya se cayó un ángel, porque se quedaron callados y sonó como un pitido. ¡Eso es Susana! ¿A dónde está la señorita Grey? La que tenía los pechos turgentes, ya venía y levantaba el programa. Ella nos con abandonó. Una mirada y un grito levantaba todo el programa. Nos abandonó por el oso, abuela, se fue con el oso borracho. Esa dupla me parece que no sé qué va a salir de ahí. Y hoy por hoy salen todos los chicos estos de los géneros no binarios. Después le va a salir una señorita Grey con cara de oso y toda peluda y no importa. Ay, no, por Dios, abuela. Hay que aceptarlo así porque se percibe como oso peludo y hay que aceptarlo. Hoy se permite todo. Estoy escuchando una puerta que me da miedo. Espero que no sea. Está para escuchando que una puerta, la puerta del terror, esa abuela, sí. Sí, espero que no sea para que me metan otra vez ahí adentro, porque a mí me da miedo. Es como el pulpo cuando viene y me dice: abuela, usted tiene que volver a las escaleras. Mientras no se escuchen cadenas, abuela, porque quiero imaginar que no la atan ni nada por el estilo. Solamente está bajo la escalera, ¿no? Y el pulpo tiene esa perversión, pero no, nunca lo dejé porque le voy a cagar a bastonazo si me quiere atar, porque ese pulpo es medio pervertido. Es bueno, pero es medio que si usted le usted tendría que conseguirse, abuela, para ahora, para pasar miedo. estos días de pandemia, una mascotita. Y no precisamente un pulpo. No, sí, voy a ir a adoptar un perrito, pero tenemos tan poco lugar en la escalera. ¿Qué está pasando con esa puerta? A mí me da miedo, ¿qué es todo ese ruido? La casa de los espíritus. Pero sí, la casa de los espíritus de Isabel Allende, ¿qué es todo eso? Pero ¿qué es todo eso? Por favor, se cayeron unas llaves. Ahí se fueron los espíritus. Sí, a los espíritus hay que despedirlo en horario de programa, porque si no, no se dejan hacer. Vos para mí estuviste haciendo alguna macumba con el negrito que canta y ahí quedó todo el estilo. Pobre, usted me lo está discriminando a The Weeknd, seguro, abuela. No, no lo discrimina, pero hay que ser sincero, si apagamos la luz no lo encontramos nunca más. Pobrecito, sí, no bueno, sea mala, pero, abuela. Pero ¿cómo conoce de música, abuela? Y ahora están sacrificando a un perro ahí atrás. Vos estás en un culto. Estás en un culto satánico, segura, porque primero la puerta, después la llave, ahora el perro que lo están sacrificando, no a la matanza de la matanza. Sí, bueno, es verdad, hay espíritus dando vuelta por acá, abuela, pero bueno, ya. Pasaba por acá para recordarle que tienen que saludar a todos los auspiciantes, porque acá dice señorita Corin, saluden a los auspiciantes. Eso porque no estoy yo en el programa, van a ver cuando vuelvan y empiecen a exigir. La eficiencia de ella. Sí, bueno, y ahora acá estaba viendo que uno de los oyentes, el doctor sí. Arakaki, había pedido que pasáramos un tema de Pink. Y como ustedes no le hicieron caso y lo querían pasar dentro de 5 programas, me puse la enagua y dije, hay que pasarle a los oyentes lo que piden. Así que vamos a escuchar a la Pink. ¡Pink! O sea que vino a hacer justicia. Vine a hacer justicia y te están llamando, así que vamos a dejar a la Pink que cante tranquila. Rockstar.

de Thalía porque ella se ríe cuando ponen eso de fondo. Muy bien, en la conducción estuvo nuestro Leonino Z y nuestro Liberado Briggs. Muy bien, esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, recuerden. Que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, besos guapos y recuerden el próximo sábado a escuchar y no perderos el especial de Marí, que va a ser realmente especial. Los queremos a todos ahí conectados y os recomiendo una vez más, después no digan que el Z no le avisó, a escucharos. Besos, karmadictos. Buenas noches, hasta pronto. Y quiero mandar un saludo, sin antes no olvidarme de Iván, que como estuvo ahí conectado desde el primer momento y me olvidaba de mandar. Así que besos, Ivo, guapetón. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.